gusta enamorar. Yo tengo una negrita que le gusta vacilar. Yo tengo una negrita que me gusta enamorar. Yo tengo una negrita que le gusta vacilar. Yo tengo una negrita que es muy linda de verdad. Yo tengo una negrita que me gusta de verdad. Yo tengo una negrita que es muy linda de verdad. Yo tengo una negrita que me gusta de verdad. Oh, oh, melinda, melinda. Yo tengo una nerita que es muy linda de verdad. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad.